19 de diciembre de 2001. El entonces presidente Fernando de la Rúa declara el estado de sitio en todo el país contra un pueblo que exigía que se vayan todos. Rosario. El militante social Claudio Pocho Leprati sube al techo del comedor popular para gritarle a los policías que bajen las armas, que ahí solo hay pibes comiendo. El efectivo Esteban Velázquez lo acribilla con un tiro de Itaca. Por un lado, sí es cierto que él era una persona muy especial. Celeste, hermana de Pocho Leprati. Porque eligió cosas que no todos elegimos. Podría haber llegado otra vida, haber elegido otras cosas para él y se desprendió de muchísimo. Para hacerse un villero, para compartir la vida acá en la villa y para entregarla, ¿no? Decimos que no la entregó ese 19 de diciembre cuando lo mataron, sino mucho antes cuando decidió dedicarse, ¿no? Pero por otro lado, era un ser de carne y hueso como todos nosotros y tiene que quedarnos muy bien claro, ¿no? Que el compromiso es una aposta que él nos ha dejado y está bueno si de a poco, de a mucho, cada uno desde el lugar tiene cosas para hacer y eso es lo importante, ¿no? La bicicleta y la hormiga. Dos símbolos que se despliegan por todo Rosario en señal de memoria y homenaje, pero también de una lucha que continúa. En la que fue su última casa en el barrio Ludueña, hoy funciona el bodegón cultural Casa de Pocho. Yo era scout en una parroquia muy cerca de acá de Ludueña, que no es de barrio Ludueña, así que la dinámica previa de los grupos y de trabajar en equipo y el hecho de haberme criado en una parroquia tiene que ver un poco con eso. Luli, integrante del bodegón. Con entender, con verte un poco más allá de uno, digamos, con verse un poco más allá de uno, de traspasar un poco la individualidad. Cada año, el bodegón, junto a otras organizaciones barriales, organiza el cumple carnaval de Pocho. Este año, el eje fue la violencia institucional. Una consigna que se viene armando y llevando adelante y poniéndole el cuerpo, que es esta consigna de que Pocho vive, se hace este carnaval. Alejandra, integrante del bodegón. Un carnaval que viene a ser un hecho político, que marca una denuncia, que denuncia, que anuncia, que viene a decir que Pocho está vivo, ¿verdad? Que nuestro compañero no lo asesinaron, sino que lo multiplicaron. No solo para nosotros, como vecino del barrio, como gente que transita el barrio todo el tiempo, que tiene algún nivel de organización o que está transitando otro espacio, sino bueno, para los vecinos. Barón, integrante del bodegón. Para los vecinos que no están organizados, para los vecinos que nos ven pasar, que nos ven salir, que nos ven volver, o que nos escuchan, digamos, por los medios de comunicación, o que saben que nosotros andamos en alguna movida, sino que también para las otras organizaciones que con las cuales nosotros nos venimos encontrando de otra parte del país, para que la gente se organice, para que la gente reclame, para que la gente acompañe las otras luchas y para que se organice, para entender de que no hay otra forma de conseguir lo que uno quiere, digamos, que no sea a través de la organización, digamos, ¿no? Nosotros entendemos que la organización a nosotros nos salva. Para nosotros el carnaval es un lugar asambleario donde aprendemos también a construir con otras organizaciones, a hacer acuerdos. El carnaval tiene comisiones, digamos, tiene otras organizaciones que no participan dentro del carnaval, pero que brindan su apoyo o que acompañan de alguna forma, digamos, y para nosotros también, digamos, es de otra forma y es la mejor manera que hasta ahora encontramos de cerrar el año. Para nosotros el año termina cuando termina carnaval. Pensábamos, ¿no?, cómo hemos transitado todos estos carnavales, cumple carnavales. Este es el número 14. Ya pasaron 13 años de su asesinato y cómo nos encontramos ahora, ¿no?, después de todos estos años. Me acuerdo el primero, que no fue carnaval, no tuvo esa forma. Estoy hablando de febrero del 2002, cuando era tan reciente. Teníamos en la piel todo lo... Teníamos encima todo lo acontecido en el 2001, ¿no? Y igual salió a juntarnos. salió venirnos a esta plaza, hacer el primer mural, el primer escrito colectivo. Fue el primer cumpleaños de la Murga, que es el último grupo que se formó con Pocho, la Murga de los Trapos, y que ahora está cumpliendo 15 años. Y bueno, cómo se fue transformando, ¿no? Ese dolor en tantas cosas, ¿no? Cómo la lucha sigue, cómo a través del tiempo también se permitió darle una vuelta a esto de lo trágico, para seguir denunciando, para seguir exigiendo todo lo que nos falta, ¿no? Y también decimos siempre que eso lo aprendimos con él. Ludueña es uno de los barrios catalogados como zona caliente de Rosario. Ahí desembarcó el año pasado Gendarmería Nacional, con el supuesto objetivo de pacificar un barrio dominado por el narco. Los vecinos cuentan que abundaron los abusos de los efectivos a los pibes, transformando a Ludueña en una suerte de servicio militar a cielo abierto. El periodista Carlos Delfrade ofrece un raconto histórico para entender la situación que atraviesa hoy la ciudad. En realidad, el presente es consecuencia de varios pliegues de décadas que se desarrollan. El sistema capitalista en esta zona de Rosario nos fue ofreciendo tres cuestiones fundamentales. El primero, en la década del 70, partiendo del año 1975 en adelante, esta ciudad era obrera, industrial, portuaria y ferroviaria. Había empleo en cada barrio de la ciudad de Rosario, desde un tallercito mecánico o metalúrgico hasta una tienda o un comercio de barrio. Eso era Rosario, cuando era el corazón del segundo cordón industrial más importante de América Latina después de San Pablo. A partir del 76 eso comienza a desmantelarse. ¿Qué se desmantela? Se desmantela un modelo de desarrollo capitalista que había priorizado el mercado interno y comienza a aparecer la reprimarización de los países del tercer mundo, crisis de la deuda externa y el tránsito devastador de ciudades industriales a ciudades financieras o de servicio. Ese es el tránsito de Rosario. En la década del 90 esto se profundiza y se construye, por efecto de la devastación del mismo desarrollo capitalista, un gran agujero negro en los barrios. Allí aparece la ausencia de trabajo para las pibas y para los pibes, y a partir de finales de los años 90 se incorpora el otro modo de desarrollo capitalista a través de un sistema de acumulación rápido y fresco de dinero, que es el narcotráfico y las armas. Hoy Rosario es consecuencia de eso. Con una particularidad, desde el año 2006 al 2014 se da como particularidad de este desarrollo de lo exportador el fenómeno del boom inmobiliario. Y ese boom inmobiliario genera una gran obscenidad hoy en Rosario. Nosotros tenemos 50.000 familias con necesidades habitacionales y 80.000 casas vacías. Es decir, se hicieron viviendas para que la gente no viva, lo cual es una gran contradicción que solamente se explica de dos maneras. Se hicieron casas para lavar dinero o para estar en la especulación inmobiliaria, pero claramente para que no viva la gente. Esa obscenidad es consecuencia de esta historia del capitalismo. Narcotráfico, armas, boom inmobiliario, boom sojero, actividad financiera exacerbada, 40% de economía en negro, son todas las mismas etapas de este desarrollo capitalista. La violencia es eso, es la continuidad de algo que no se resuelve en palabras, se resuelve con las armas. Y este es, tal vez, el gesto más profundo del fracaso de la cultura socialista. Porque no hubo cultura socialista, no hubo cultura humanista. Se impuso la cultura de la violencia porque una cosa es hacer grandes espectáculos, grandes concentraciones, incluso abrir talleres en los distintos barrios, pero otra cosa es discutir lo cultural del capitalismo, que es ir en contra del individualismo y en contra del consumismo. Eso no se hizo. Murga, rock, organizaciones sociales, debates, espacio público. Una bicicleta que ocupa el lugar de la bandera en el mástil. Mientras la soja, el narco, las fuerzas de seguridad y la especulación inmobiliaria se despliegan tratando de arruinar las vidas, en una plaza de un barrio periférico, un trapo dice: acá se planta carnaval. Que la organización a nosotros nos salva. A decir que Pocho está vivo, ¿verdad? Cambiamos ojos. como verse un poco más allá de uno, de traspasar un poco la individualidad. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. La violencia es eso, es la continuidad de algo que no se resuelve en palabras, se resuelve con las armas. Sacamos cuerpo. No lo asesinaron, sino que lo multiplicaron. Por las esquinas del barrio, por calles. Construir con otras organizaciones, hacer acuerdos. Por las paredes de baños y cárceles. El compromiso es una aposta que él nos ha dejado. ¡Bajen las armas! Asesinaron, sino que lo multiplicaron.